que ustedes mismos perdieron. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército, antes del 24 de marzo, con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros 50 prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga, ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros 7 prisioneros en jurisdicción del primer cuerpo de ejército que manda el general Suárez Mason, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las tres armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto, después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas. Pequeña parte quizá del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles, según su autopsia. Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el lago San Roque de Córdoba. Acudió a la comisaría, donde no le recibieron la denuncia, y escribió a los diarios, que no la publicaron. 34 cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976. 8 en San Telmo el 4 de julio. 10 en el río Luján el 9 de octubre. Sirven de marco a las masacres del 20 de agosto, que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras que lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fechas inmediatas a las acciones guerrilleras. 70 fusilados tras la bomba en Seguridad Federal. 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata. 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa. 40 en la masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos. 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela. Forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia. Incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados. Muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de cuentacadáveres que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales